tú sabes, mami. Yo soy el guacho, nena. La calidad, pa. Siempre andamos firme, piola. Vos sabes que no caben los toques. Cada vez que yo improviso se muere más de uno trola. Vos sabes, papito, como yo le pego arriba el beat. Le mandamos a reggae. Vos sabes cómo soy así, tranquilito, papito. Me pongo loquito. Cada vez que yo improviso, mucho más mandé mi pito. Así como le digo, y así es como le explico. Las cosas que he vivido y cómo yo he tenido esto. Mira, yo aguanto el proceso. Muchos años tuve a mi padre preso. Pero bueno, así fue como yo empecé en esto, tranquilito. Empezando la costa de mi vida, de sudor y pulmón tuve lo que quería. Ajá, tengo la calle, yo tengo talento, verso represento desde muy pendejo. Yo mato los kilos, yo callo los viejos para que yo no entienda lo que yo siento. Yo vengo desde un callejón, produciendo sin tener un millón, junto con Yago, pa. Y venimos de la calle produciendo artillería. Y hoy, gracias a Dios, tengo a la luz de mi vida. Tengo a mi querida madre que sigue sana viva. A mi padre, a mi abuela y a mi abuelo que me cuida. Tengo la calle y vos sabes cómo yo soy. Soy tumbero y un cuartetero. Como yo pego yo y a sudor y pulmón. Como lo que estoy obteniendo. Y gracias a Dios nunca me quedé retrasado en esto. Y yo empecé tan solo cuando tenía 9. Y hoy, gracias a Dios, mi talento puede y mueve. La música me ayuda a seguir para adelante. Soy un pibe picante ranchando entre los grandes. Yo no soy Gardel y eso le dije en mi tema. Yo soy el ángel y en la calle romperé el esquema. Seré muy diferente, seré muy atrevido. Pero si no te gusta, entonces no me escucha, amigo. Que yo sigo con lo mío, no me importa lo que digan. Yo voy a seguir produciendo música todos los días. Soy el guacho del baile que tiene la artillería. Representando a su gente y a toda su movida. Soy un negro tumbero, embrollero, jimenero. Me gusta ser así, para yo si soy sincero, yo no miento. Y siempre digo las cosas como son. Yo soy así, lo digo y lo explico en cada canción. Y así como le metemos la improvisación. Cada vez que canto se mueren los semidiosos cabrones. Como le metemos el talento. Como representamos la calle. El talento de los pibes marginados, representando por siempre Córdoba capital y nada más. Esta es la calidad del barrio, pa. Yo soy el guacho. Y al que le incomode, entonces que no me escuche, porque yo sigo para adelante, ¿ok?